Una multitud de madres a una plaza se van a reunir con las fotos de sus hijos y no dejan de rogar que se los devuelvan pronto, que se los devuelvan.